color. Y se me pone tiesa. Me cuelgo de su pelo, me engancho de su miel. Me encuentro con mi ama, que está loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a lo que fue. Lo vi escrito en la luna, luna creciente. ¡Suscríbete!